Se suspenden las elecciones para gobernador y vicegobernador en Tucumán. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las elecciones provinciales en Tucumán que se iban a celebrar el próximo domingo 14 de mayo, acorde a la medida cautelar solicitada por el Partido de la Justicia Social, espacio conducido por el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. El intendente recurrió a la Corte con esta demanda luego de que la Junta Electoral Provincial diera luz verde a la candidatura de Mansur a vicegobernador. Desde el sector de Alfaro señalaban que Juan Luis Mansur, con su candidatura a vicegobernador por parte del Frente de Todos Tucumán, estaba violando tanto lo establecido por la Constitución Nacional como por la provincial, dado que ya formó parte del binomio de poder ejecutivo durante 16 años seguidos. La noticia conmocionó a la provincia y representantes de las distintas fuerzas políticas no tardaron en expresarse sobre la medida de la Corte. Tal es el caso de Javier Noguera, hombre fuerte del oficialismo y candidato a legislador, quien aseguró que la fórmula Haldo Mansur contaba con gran ventaja en las encuestas, por lo cual la Corte decidió aplicar un golpe blando a la política doméstica de las provincias. A pesar de que los referentes de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez y Germán Alfaro, expresaron su deseo de que se lleve adelante la elección de los demás cargos, la Junta Electoral Provincial determinó que todos los comicios queden suspendidos. Desde Tucumán, para Informativo Farco, reportó Agustín Masui, de FM Raco 88.9.